Ey, yo sicarión, por ahí me dicen que vos sos ladrón. Que estoy bien bonita, problemas traigo un montón. Que lindas hasta ahora enganchada en tu cinturón. Querés que este culo rico rebote en tu tacón. De pistolas un montón. Se puso celoso tu hombrón. Eso que no soy mujerón. Pasa que en el fraseo tengo la tarjeta gol, raca chaca. Dicen que mi flow se destaca. Todas las mentiras algún día se nos destapan. Del lugar donde vengo no existe la confianza. Y el que te sonríe mañana seguro ataca. Yeah, a la autoría no es una chapa. Yeah, el poder te trae plata. Yeah, la plata te trae gata. So what? Ninguna como esta rocha. No vendo papel de piola pa' que me traten de gila. El que me tira no se anima. Perra, vale mucho mi saliva. Pero cotizando la arcilla en la cara se arriba. Acá viene el tiburón y te vas a comer todo entero ese cuerpo de campeón. Te canto mis temas pa' que entres en calor antes de que el momento se ponga picante en fricción. Que te puedes portar piola con tu compañera. Quiero tu cadena de oro y después tu remera. Que le pique a esa zorra pero yo la verdadera. Ando con quien quiero pero no ando con cualquiera. Racataca, dicen que mi flow se destaca. Todas las mentiras algún día se nos destapan. Del lugar donde vengo no existe la confianza. Y el que te sonríe mañana seguro ataca. Yeah, a la autoría no es una chapa. Yeah, el poder te trae plata. Yeah, la plata te trae gata. So what? Ninguna como esta recha. Guacho, decime cuántos cabios tenés encima. Soy la nena piola que hace pollo la tarima. Me gusta que la cuelguen bien alto. Saquen toda la chapa atrás para que raspeche todo el asfalto. Me gusta la calle, los autos ploteados. Le manda hasta abajo este culo explotado. Dicen que tu cuero anda bien cotizado. Pararnos en el coche tal polarizado. Me senté en tu cara con mi tanga cara. Y sé que se parará como yararara. Y si quieres comérmela como un sneaker. Y ni que tenés que pegarte, estás como sticker. Tique, tique, estoy cortando pancho. Te digo quién soy, ya sabes con quién ando. Buscar pa' un zorro, me tocaste el rolo. Si extrañas mi cama, ya sabes mi bono. Racataca, dicen que mi flow se destaca. Todas las mentiras algún día se nos destapan. Del lugar donde vengo no existe la confianza. Y el que te sonríe mañana seguro ataca. Yeah, a la autoría no es una chapa. Yeah, el poder te trae plata. Yeah, la plata te trae gata. So what? Ninguna como esta rocha.